bueno, Sirio y el proceso de desalojo final que hubo, que fue hasta 1939, el último desalojo fue en 1939. Y para que la gente entienda por qué peleamos contra Benetton, esto, cómo tienen el título de propiedad, hay que hacer historia. Porque, por ejemplo, muy pocas personas saben que los ingleses financiaron la compra de las armas para la conquista del desierto, entonces el Estado argentino le donó 1 millón de hectáreas a la colonia británica. Ahí viene el 1 millón de hectáreas de Benetton, porque todo el mundo dice, ¿dónde viene el 1 millón de hectáreas de Benetton? Entonces, ¿qué pasó? Que la corona británica se beneficia con 1 millón de hectáreas por haber financiado la compra de las armas de las... que a su vez las armas eran alemanas. Es toda una historia eso también. Y entonces fue Benetton, viene y compra en la década de los 80, cuando ya en finales de la dictadura contra Benetton. Compra toda la estancia de los ingleses y heredó un conflicto porque resulta que toda la estancia de los ingleses estaba en reserva, declarada como reserva indígena, que se conoce como reserva pastoril Susana, que el Estado argentino había reconocido que ahí iba a poner como reductos a los mapuches. Entonces heredó un conflicto, porque nosotros nunca dejamos de pelear por esa tierra. Entonces cuando Benetton compra, hereda el conflicto, y además Benetton toma medidas más explotadoras que los ingleses. Benetton, por ejemplo, miren, hacemos una denuncia en el año 94 contra Benetton, porque el tipo, en el sueldo de los empleados, le hacía descuentos, le descontaba, supongamos la carne, le descontaba eso, le descontaba la luz del casco de la estancia que usaba el gerente de él, porque los peones no tenían, si se alumbraban con velas. Y entonces le descontaba eso, y no sé, no, inclusive hemos visto boletas donde pone, por ejemplo, mayo del 2005, entonces 2005 era una cifra a descontar también. Y como nuestra gente la mayoría no sabe ni leer ni escribir, entonces con todo eso se juntó todo ese material, se llevó a la Secretaría de Trabajo y se le hizo la denuncia. La Secretaría de Trabajo está con Benetton. El presidente del sindicato de los trabajadores rurales es el administrador de Benetton. Y actualmente Benetton es el que ha financiado la compra de toda la... los móviles de la policía de Chubut y ha informatizado ciertas comisarías y creó una nueva comisaría que es la comisaría del Eje. En un lugar donde no hay ningún poblador existe una de las comisarías con más sofisticación tecnológica. Han pasado cosas así súper ridículas, cómicas y les pasa al mismo tiempo. Un paisano venía a caballo, quiso mear, bajó hasta donde estaba el cordón de la estancia a hacer un pis y en un ratito había cantidad de receptor y cantidad de unidades. Eso te puede dar una idea de lo que es el control que tiene. De eso hablaremos con todos, no sé. Yo se lo hablaba con Amanda, que es coligüeque por parte de la madre. Los coligüeques están en la zona de Cholila, son los que están peleando contra Silver Testalón. Hay una viejita mapuche que se llama Juana Hueche, que nosotros decimos que es la mujer maravilla, porque ella con sus hijos pelea contra Rambo. Los tipos le corren el alambrado, ella con sus hijos va y lo vuelve a cargar y así está hace años. Hace años. Entonces, lo que pasa en la Patagonia, realmente yo digo que sus turistas sería digamos, porque realmente a veces nos reímos, pero en realidad es práctico. Y la Patagonia siempre ha sido como un lugar de confinamiento, un lugar de bueno, fíjate que todas las represiones, la masacre de los trabajadores rurales, la masacre de Trelew, bueno, el escenario de muerte y confinamiento, ¿no? Donde se llevaba todo lo que podía contaminar subversivamente al pueblo argentino, entonces iba a parar la Patagonia. Y nos sobró los pueblos originarios, como que nunca jamás nos dejaba de arrasar. Es los principales campos de concentración de 13 países que se establecieron en la Patagonia. Uno de ellos, por ejemplo, Balseta, que es el más grande. Que la gente ni sabe que Balseta es un campo de concentración, las proporciones que tenía. Todos los mecanismos de tortura que se aplicaron en el campo de concentración de Balseta contra nuestro pueblo fueron el laboratorio para que posteriormente, durante la dictadura militar, se aplicó contra los militares. En la provincia de Río Negro, en el sur de la línea, en el sur de la línea. bueno, entonces cuando se revisa que hay 30.000 desaparecidos y la apropiación ilegal de los niños, y todo se remonta a la década del 70, y no se habla de lo que ha pasado con nosotros, porque nosotros recibimos apropiación legal de nuestros niños, hubo genocidio legal sobre nosotros, desapariciones hasta hace poco. O sea, en el año 95 nosotros tuvimos una fuerte campaña por la aparición con Río y mi hermano Mapuche, que trabajaba para la compañía de él, entonces se desapareció y nunca más se supo de él. Se llamaba Eduardo Candilés. Y ninguna organización de derechos humanos, ningún partido político, nadie salió a aparición con Río de Eduardo Candilés. Era un Mapuche en medio de la Patagonia desaparecido. Y hoy estaba contando a la compañera que iba a entrevistarme que el pueblo Mapuche, que es uno de los pueblos más empobrecidos en Patagonia, es un pueblo que le otorga al país el 42% del suministro de energía eléctrica. Es el territorio Mapuche está saliendo para el consumo interno, el 65% del consumo interno del gas, no de exportación, porque el que se exporta en el norte, el gas de consumo que ustedes consumen, viene del territorio Mapuche. Un importante porcentaje, creo que es me habían dicho que iba entre el 51 y el 52% de la explotación de petróleo que se está almacenando para consumo actual y posterior o futuro del pueblo argentino sale del territorio Mapuche. Y bueno, y después en todo lo que es minería, toda la explotación de los puntos de puerto y la alteración marítima que está dando en el territorio Mapuche. Así que si nosotros reclamáramos como nación Mapuche la independencia, el golpe al Estado argentino estructural en su economía sería devastador. Inclusive el Estado argentino está muy preocupado que la lucha mapuche que se ha realizado en el lado chileno pase para el lado argentino, porque los chilenos pierden por la invasión forestal, por toda la lucha que están dando nuestros hermanos contra ese saqueo, pero los argentinos perdieron la lucha. Yo le decía, el 70% de la población carcelaria en la provincia de Chile es mapuche y en su mayoría menores de 30 años. Esa no es actual. Y entonces, como estamos, la idea de venir hasta Rosario y poder compartir un poco de, no solamente la cosmovisión, como pensamos que somos, sino cuál es nuestra propuesta. Porque eso es el colapso que se está viviendo a nivel planetario, tiene responsables concretos. Y que es muy difícil a veces en los escenarios de discusión política y social que se llegue a profundizar la discusión y se saque de la tradicional debate bipolar entre izquierda y derecha. Nosotros creemos que va más allá de eso estructural, que es la forma en que nosotros queremos habitar el mundo. Y tenemos que ponernos de acuerdo porque va a ser imposible convivir. Imposible. Y no queremos solamente la equidad entre nosotros, socialmente hablando, económicamente hablando, tenemos la equidad con la naturaleza. Es imprescindible, es necesario que así sea. Y entonces nuestra lucha contra señores como Levy, Jenny, contra el otro salón, no es porque nos están simpáticos, porque son latifundistas, sino por todo lo que representan. Y es una locura que los argentinos naturalistas, digo los argentinos porque los que hemos levantado la voz contra todo eso, hemos sido nosotros. Y yo veo que vengo a Rosario, en Buenos Aires, y lo que veo es que no veo una sociedad preocupada porque se están extendiendo la propiedad sobre montañas, sobre ríos, sobre mares. O sea, prácticamente las costas están siendo avasalladas, invadidas por estos latifundistas, estos empresarios. Y la gente visita esos lugares turísticos y naturaliza que estos ríos, que estos lagos, que estos mares sean invadidos de una manera completamente grotesca, si se quiere, ¿no? Y los ríos nos preocupamos y nos alarmamos, son nosotros. Y bueno, todo eso acompañado con la represión judicial, yo no sé cuántos de ustedes sabían, que bueno, seguramente que lo saben, que se aprobó la ley antiterrorista, y uno de los párrafos de esa ley dice que todo acto que impida el normal desarrollo de una empresa legalmente autorizada se considerará acto de terrorismo. Entonces mañana nosotros peleamos contra la minería, contra las petroleras. Hoy tuve una reunión con un compañero por la lucha antipetrolera que estamos por dar en la provincia de Chubut. Contra cualquiera de estas empresas que vienen a contaminar, a depredar, a saquear, y vamos a hacer terrorismo. Entonces es como muy urgente, muy necesario entender que ser mapuche no es solamente el canto sagrado de la tierra, esta vestimenta que tengo puesta. Ser mapuche es una forma de entender la vida, y para que nosotros recuperemos nuestra espiritualidad necesitamos este territorio. Y para que podamos seguir escuchando, como decía Anoche, el canto del río, el canto de la naturaleza, necesitamos que esa naturaleza se viva. Y por eso nuestra lucha contra este modelo de desarrollo se sustenta en nuestra tecnología. Y ahí es que a veces nos encontramos como puntos de acuerdo, de diálogo con ciertos actores que luchan, que entienden que la solución para la crisis que se está viviendo es simplemente reestatizarlo todo, y hablan de la naturaleza como recurso, porque además aceptamos con tanta docilidad un lenguaje invasor creado ideológicamente desde el enemigo. Entonces luchamos por los recursos, no luchamos por la naturaleza, por los recursos. Yo me acuerdo que hace años atrás hicimos un encuentro de las comunidades mapuche para hablar sobre el desarrollo económico de la identidad, y vino un hermano mapuche de Unumapu y decía: nosotros hicimos winca al que viene afuera, al invasor, ¿no? Y él decía: ¿cómo dice el winca cuando habla del desarrollo económico del territorio? Dice: explotar, ¿sí? Explotar los recursos. ¿Y qué pasa cuando algo explota? No queda nada. Entonces el winca no nos miente, ya nos está diciendo lo que va a hacer. Y lo que pasa es que no nos detenemos a pensar en eso. Entonces, el tema es ver cómo generamos esa revolución de pensamiento, ese cambio profundo. Y que y a veces parece así como raro venir como mapuche y no venir a pedir, sino venir a interpelar. Porque la idea es que también se desarrolle. O sea, no es posible un cambio en Patagonia si Rosario no cambia también. Ayer hablamos que las fronteras artificiales que han inventado los estados no son asumidas por la naturaleza. Nosotros podemos liberar nuestro territorio y establecer una ley que impida que avance la petrolera, que avance las mineras, que avancen los monocultivos, pero al lado, el territorio al lado donde viven los argentinos está siendo fumigado, está siendo contaminado. La naturaleza no entiende fronteras de estado. Entonces no nos sirve que nosotros delimitemos política o geopolíticamente un espacio territorial propio y pongamos un orden de vida maravillosamente hermanoso si nuestros hermanos al lado están siendo contaminados y si permiten ese nivel de depredación. Entonces esa revolución no se puede traducir en el independentismo. No puede el pueblo mapuche decir: vamos a independizarnos de los Estados Unidos, como si, por ejemplo, luchan nuestros hermanos vascos en Europa o los irlandeses, porque ellos tienen otra realidad. Esa lucha no tiene que ver con la lucha, ¿no? Aunque puede haber hermanos mapuches que quieran la independencia. Yo apenas expreso una posición, digamos. En el mundo mapuche hay de todo. Hay hermanos que quieren la independencia, hay hermanos que quieren gobernar con Kirchner, hay hermanos que quieren hacer políticas, reformar políticas públicas. Hay de todo. Yo vengo a compartir lo que la organización en la que estoy y las comunidades con las que peleamos tenemos una posición, ¿no? Que dialogamos con el pueblo, no se dialoga con el Estado, no se dialoga con el enemigo, y construimos alianzas, siempre y cuando estas alianzas no nos impliquen desdibujarnos en esa ideología. Eso se hace, hablamos mucho. Nosotros no somos ni izquierda ni derecha, somos gente de la tierra. No queremos que nos pongan etiquetas que nosotros no vamos a asumir. Y eso no implica que sea bueno o malo, simplemente es diferente a la necesidad de la vida. Yo te voy a contar un par de cosas. Hay, vos decías algo, que siempre la lucha de los pueblos originarios fue una lucha muy dejada de lado de otros sectores sociales. Y es más, en la historia de los sectores de izquierda, los sectores tuvieron una visión más cercana a otra interpretación de la sociedad,

que me hablaba, y mientras él me hablaba yo oraba y le decía: Señor, que no me confunda las ideas. Se ve que no me subí en la oración porque hoy estoy acá en la misa. Y yo decía, ¿cómo pasé tantos años mirándome al espejo, sabiéndome que yo no era Claudia Schiffer, que era re alevoso mi rostro indígena, y sin embargo no me quería subir? Y hoy me siento orgullosamente indígena. Y entonces digo, ese proceso de crisis identitaria no es un problema casual, no es algo que no sucedió, es algo perseguido, elaborado y desarrollado sistemáticamente por el Estado genocida. Nosotros no somos responsables de haber perdido nuestra identidad, somos víctimas de esa pérdida. Entonces, los morochos son indígenas, no son argentinos, son indígenas. Algún día se encontrarán con su identidad. Mientras la busquen, van a ser la clase marginal. Porque los indígenas, cuando fuimos vencidos en esa guerra, no fuimos incorporados, fuimos manos de obra esclava, se reinstaló la esclavitud y después pasamos a ser ciudadanos de cuarta categoría y seguimos siendo ciudadanos de cuarta categoría. La pregunta que nos tenemos que hacer los pueblos originarios es si queremos seguir siendo ciudadanos de cuarta categoría o empezar a ser reconocidos como naciones que cohabitan el mismo territorio. Y la categoría políticamente hablando es totalmente diferente. Yo no quiero ser argentina, yo no soy argentina, soy mapuche y digo, los argentinos están en nuestro territorio, a ver cómo cohabitamos ahora. Sobre todo la gente de derecha se escandaliza con eso, ¿no? Se tardí un poco así. ¿Cómo? Este viene de las madres tierras. Lo que comentabas vos por el tema de País Vasco, ¿no? La diferencia, o cómo se ve el País Vasco, la lucha de identidad. Ellos también se plantean esta cuestión de cohabitar con los descendientes de más. La gran mayoría de los vascos, los descendientes de España, se sienten más. Y luchan entre esa identidad. Lo mismo pasa con los catalanes. También, digamos, no es tanta vida en ese aspecto más tan, digamos, que llevó a la fama, como en el caso de Cataluña, tiene más de la vida cultural, el hecho de buscar una identidad. Pero claro, lucha desde ese primer inicio, ¿no? Desde el reino, por los bienes propios, a los cuales lo han asumido, lo han ocupado su espacio, lucha desde esa identidad. No sé si vos comentaste cuando estuviste allá, si tuviste contacto con gente del País Vasco. Le puse con eso. Fuiste con eso. Moira conoció al grupo de El tema es igual, para mí fue importante recorrer esos países. Estuve en Irlanda del Norte también, viendo. Estuve también en Irlanda del Norte viendo el proceso de paz, entre comillas, que se está desarrollando allá y es muy interesante. Ellos vienen de historia de Estado, entonces que ellos reclamen independencia es comprensible. En el caso del pueblo mapuche es una ironía pensar en un Estado mapuche, porque nunca destruyeron el Estado. Es asumir una forma de organizarnos ajena completamente. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos cierra la idea de un Estado mapuche, porque justamente somos pueblos en Estado. ¿Y cuál sería entonces el proceso de transformación que queremos, si no queremos Estado? Yo vuelvo a lo mismo. A mí realmente de gastarme en la discusión si Estado sí, si Estado no, no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo hacemos la transformación de la sociedad. Yo, algo que me ilustra mucho fue el proceso de lucha antiminera en Estero. Cuando nosotros sabemos que se va a ser invadido nuestro territorio por las mineras, la gente de Esquel no fijó una posición inmediata, pero los mapuches sí. Y salimos a correctar la ruta del 11 de octubre del 2002, cuando todavía no estaba instalado el tema antiminera, en contra de la minería, en contra del remate de la Patagonia, y después hubo que convencer a los mapuches por qué había que oponerse. Y empezar a construir redes. Hicimos toda una gira, fue agotadora este año, que culminó en una marcha en Buenos Aires con 25.000 personas. y fue una poesía. Siempre lo señalo, sobre todo para mis hermanos mapuches que viven mucho del Estado, muchos hermanos indígenas que viven del Estado. Porque esa vez teníamos que venir a Buenos Aires, vinimos una delegación de unos 70 mapuches, y más de 2.500 indígenas de todo el país participaron. Y se fue resolviendo con la solidaridad de las organizaciones. Por ejemplo, no teníamos micro. Entonces, algunos sindicatos, gente que luchaba contra la minería, financió los micros. Bueno, llegamos hasta acá. El problema fundamental que teníamos también es que nosotros no hacemos nada sin hacer ceremonias. Porque primero pedimos fuerza y había que buscar un lugar donde las fuerzas de la naturaleza estuvieran virgen en Buenos Aires. Era re difícil. Y no podíamos hacerlo si no hacíamos ceremonia y veníamos con nuestras autoridades tradicionales. Entonces hay unos hermanos indígenas que han conservado y se han organizado para conservar sus ceremonias, han conseguido permiso para estar en la reserva ecológica. Y entonces piden permiso para que nosotros hagamos nuestra ceremonia y fue una ceremonia impresionante. Salimos con mucha fuerza de ese lugar. Entonces se resolvió el tema de la ceremonia. Después necesitábamos alojarnos. Bueno, el Bawan estaba como hotel tomado porque tiene sus fuerzas. Necesitábamos comer, las asambleas populares se encargaron de eso. Por ejemplo, se encargaron las asambleas barriales hasta de nuestra higiene. En cada habitación, en cada uno de los lugares donde nos alojamos, tenía shampoo, pero mejor es que los compañeros de las asambleas nos habían llevado. Un montón de necesidades logísticas fueron cubiertas por el campo popular, por las organizaciones sociales. El Estado no pudo boicotear una marcha de 25.000 personas, les puedo asegurar que eso era imposible, porque hubo un pueblo que lo hizo posible, que lo sostuvo. Entonces yo siempre pongo como ejemplo que si eso se concretó fue por la unidad. Y ahí estuvimos. Y fue un acto inolvidable, porque fue la primera vez que no habló ningún político. Abrió el acto las sanciones. Hablaron en su idioma y no hubo traducción. No se le pidió que tradujeran. Se habló en el idioma de la tierra. Este es nuestro territorio. Este es nuestro idioma. Estuvo silenciado. ¿No entendés? ¿No entendés? ¿Qué mal se sentía entender? Bueno, así hemos vivido nosotros desde la constitución de este Estado. No entendiendo. Así que no se tradujo. Hablaron en mocoví, en guaraní, en mapungún. Terminaron hablando los ancianos, hablamos los más jóvenes. ¿Y saben quién cerró el acto? Los niños. La primera vez que en las puertas de la Casa Rosada, en un acto de 25.000 personas, los niños traen como cierre la palabra de ellos. Eso fue toda una simbología que nunca más volvió a ver en Argentina. Entonces, cuando nosotros podemos hablar desde nuestros símbolos, desde nuestras normativas, a mí me parece que sacuden estructuras re profundas, que no es solamente el uso de la palabra, sino como la hacemos circular. Y yo creo que en Argentina se puede dar eso. En Chile no, yo he estado en Chile haciendo acción directa, he estado detenida en Chile, y en la sociedad chilena no. Y yo siempre digo a los hermanos mapuches en Chile sí existe el sector independentista. Si yo fuera mapuche en Chile sería independentista. Definitivamente, porque el nivel de represión y de racismo se lleva a odiar al Estado de una manera, y al pueblo chileno, que realmente no te das cuenta que no puedes dialogar. El tema es así. Por empezar, es muy diferente la lucha en el territorio que son invadidos por las corporaciones al eco que tiene en Santiago. Eso es como que hoy en Chubut estamos peleando contra Benetton, contra Lego, y en los mapuches de Buenos Aires pueden llegar a solidarizarse y hacer denuncia. De hecho, hoy, por ejemplo, Amanda me comentaba las acciones que han llevado en solidaridad con nosotros por la lucha contra el Trastipán 2000, que encaró Marcelo Tinelli. Entonces puede tener una repercusión las acciones que ellos saben acá de visibilización, pero muy diferente es la situación nuestra ya enfrentando a Marcelo Tinelli. Entonces, los niveles de represión, de judicialización van a ser diferentes. Porque acá quedaría capaz re mal que vengan y la golpeen y la judicialicen por hacer una acción de solidaridad. Allá no queda mal, allá es necesario que lo hagan. Entonces, eso hace que nos posicionemos distintos. Yo voy a querer, mañana me invitan a venir acá y bueno, voy a querer quemar todo. ¿Por qué? Porque vengo de una práctica donde la única manera de hablar es quemar todo. Entonces, en Santiago, siempre las acciones tienen otro nivel. En Gulumapu, en la parte sur de Chile, las comunidades están militarizadas. Yo he estado ahí, yo he recorrido las comunidades, que nadie me contó. Vos llegás hasta una entrada de cualquiera, de cualquiera de esas comunidades que están en Gulumapu, y tenés un retén militar que te hace descender del vehículo en el que vas, o si vas caminando te detienes. Te preguntan a quién venís a visitar, cuánto tiempo que estás a permanecer, cuándo vas a salir del lugar, te revisan, te requisan y están permanentemente custodiadas de aire. Y encima se ha dado una situación jodidísima que la ley antiterrorista ya permite los juicios con testigos sin rostro. Entonces, mi propio padre puede ser el testigo en contra mí. Entonces llega un momento en que la persecución, la infiltración, los niveles de control social por parte del Estado son tan profundos que terminás tomando muchos mecanismos de seguridad porque ya desconfías de todo. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos de las comunidades en el sur de Chile? Pues que no se pueden dar el lujo de abrirse a la solidaridad del Partido Comunista de no sé cuánto, no sé qué, porque eso puede implicar la infiltración y después la detención de cantidad de nosotros. Mientras que en Santiago los niveles de exposición son diferentes, entonces la circulación también. Bueno, pues te preguntaba, por favor, nosotros tenemos una agenda de 8 días que no habían armado, y esta agenda estaba encontrada por el pueblo originario, que igual, y la izquierda chilena tiene una línea que se le llama Mapuche de izquierda. Porque, a ver, el movimiento Mapuche tiene cuatro posiciones, que son, hoy en la charla la voy a dar, y yo me estoy anticipando, así que los que están acá, bueno, vas, ya voy. La primera posición, así la más conocida tradicionalmente, es la posición asimilacionista. Pero eso no surge en las últimas décadas, ¿eh? En 1920 surgieron dos grandes líderes mapuches que cambiaron la historia de nuestro pueblo, porque cuando nosotros perdimos, estudió la pacificación de la Araucanía, que el Estado chileno quería hacer una asimilación del pueblo mapuche, y por eso es que la pacificación de la Araucanía significó, por ejemplo, la proliferación de escuelas para loncos, o sea, todos los loncos que tenían sus hijos que iban a heredar el cacicazgo, estudiaban y llegaban a la universidad. Por eso encontrás cantidad de mapuches profesionales en Chile, acá en Argentina no. Lo que hace el Estado chileno es decir, bueno, nosotros queremos asimilar al pueblo mapuche, mientras que los intelectuales de acá de Argentina, como Sarmiento y tantos otros, proponían el genocidio, el exterminio. Entonces se da la conquista del desierto, que era arrasarlo. Y inclusive la inteligencia militar en el momento viaja a Estados Unidos y hay documentos que intercambian ellos, inclusive hacen como una especie de acuerdos de cooperación de inteligencia militar, y lo que nosotros recibimos acá es una copia de lo que fue la conquista al oeste. Nosotros hemos tenido oportunidad de conocer a los hermanos de allá, tenemos contacto con movimientos interamericanos, con los jóvenes nativos, que son como un desprendimiento del movimiento iberoamericano, y hemos hablado, porque la conquista del oeste y la conquista del desierto prácticamente idéntica en la conformación de los campos de concentración, todo, todo, como operaron, es igual. Y cuando consumaron la guerra, que nos quedamos completamente devastados, pasó un tiempo para que nuestro pueblo vuelva a despertar. y se debió a que se levantan dos voces diferentes. Una, la de Manuel Augusto Pandiller, que es un hermano mapuche que le asesinan el hijo, y a partir de que le asesinan el hijo empieza a organizar a nuestro pueblo. Y lo organiza tomando aspectos espirituales nuestros, que el Inca determinó místicos, y culturales. Empieza a recorrer con una obra de teatro sobre el Exal, comunidad por comunidad, con cantos y teatralización. Y cuando terminaba de actuar, se daba una discusión sobre la realidad de nuestro pueblo. Y Manuel Augusto Pandiller proponía volver a nuestra orden, no mandar nuestros hijos a las escuelas wincas, no perder el idioma, no hablar el castellano, no respetar absolutamente nada de lo que el Estado imponía, y para no perder nuestra identidad y volver a recuperar el territorio. Entonces había toda una confrontación de negación total de la ciudadanía. Eso es lo que proponía Manuel Augusto Pandiller. Y había otro hermano mapuche que se llamaba Manquiles, que él proponía asimilarlo. Nosotros tenemos que llegar a ocupar puestos claves dentro de este Estado, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que pelear con las armas del blanco para salir adelante. Esas dos corrientes han estado desde 1920 hasta ahora en nuestro pueblo. Entonces tenés hermanos que a los que nosotros llamamos asimilacionistas, que participan dentro de partidos políticos tradicionales, como puede ser el PC, como puede ser del PC a la derecha, porque el punto es que ellos quieren ser parte del poder. Después están los hermanos reformistas, que son los que consideran que este Estado así tal cual no lo quieren, porque es un Estado racista, pero lo vamos a reformar con políticas públicas. Entonces nos conformamos con que el Estado reconozca nuestra medicina, nuestra educación. Entonces hablan de bilingüismo, interculturalidad. Y entonces, a estos hermanos le da lo mismo sentarse con el Banco Mundial a acordar proyectos de reforma política pública, porque lo único que ellos quieren es que este Estado cambie ciertos aspectos. Después están los autonomistas radicalizados o independentistas, que hablan del país mapuche, e incluso generan también partidos, pero desde la perspectiva mapuche, libertad, independentista. Y después estamos nosotros en la cuarta posición. ¿Cuál es esa cuarta posición? Que es recuperar nuestra identidad, fortalecer todo, pero al mismo tiempo generar un movimiento de transformación profunda, que sí o sí la tenemos que hacer con los que cohabitamos el territorio. Entonces, por eso dialogamos con el pueblo y no con los estados. Y pueden haber más. Estas cuatro corrientes ideológicas políticas están vigentes en nuestro pueblo. Entonces hoy yo estoy acá hablándole que no hay que dialogar con el Estado, que con Marcelo Pinedo intentamos hablar, lo combatimos, ¿no? Y puede venir otro mapuche y decir, sí, bueno, nosotros estamos dando una lucha porque queremos presionar a que Marcelo Pinedo se siente con nosotros y negociemos como vamos 50-50 con el megaproyecto. O sea, eso también es parte, ¿no? La lucha contra las petroleras en el sur ha sido muy emblemática. O sea, la Confederación ha tenido una lucha fuerte contra Repsol, contra Panamerican, contra varias empresas poderosas del petróleo, y cuando han logrado presionar y visibilizar su demanda, se han sentado con las empresas petroleras a decir a cuánto van. Eso el Banco Mundial, el Estado, les llaman coparticipación o comanejo de los recursos. Y este lavado de cerebro no fue casual. No fue que nadie indígena iluminado dijo, en vez de que se siente de lugar del Estado, me voy a sentar de orgullo. Y ahí vamos a tomar algo muy. Porque siempre me pregunta qué pienso de Rigoberta Menchú. Que siempre me preguntan qué pienso de Rigoberta Menchú. Porque eso es muy ilustrativo para lo que yo voy a comentar ahora. Cuando se cumple el diseño indígena, se da en el 92 a los 500 años, empieza a moverse dinero alrededor de eso. Empieza a haber una sensibilidad de los sectores no indígenas por el tema indígena. En el 94 se da el levantamiento zapatista y rápidamente el orden mundial y las agencias de cooperación internacional, entre comillas, diseñan un plan sistemático para cambiar, para rumbear la agenda de lucha de los pueblos indígenas. Y crean el diseño indígena. Inventan eso. Durante 10 años, las agencias de cooperación internacional iban a financiar espacios de discusión de temas que afectaban la vida de los pueblos indígenas. Entonces nace ese día el 10 de inventar el convenio de biodiversidad. Cuando convenio hay dando vuelta, y entonces hacían una pesquisa de cuáles eran los líderes que iban apareciendo en los distintos movimientos, los cortaban, los llevaban a Naciones Unidas y entraban a discutir no la agenda de sus comunidades, sino lo que Naciones Unidas creía que tenía que discutir. Entonces venían acá con el nuevo chip de Naciones Unidas a decirnos: no, hermano, ahora no vamos a discutir la tierra, ese es un tema superado. Hoy se está discutiendo sobre el cómo manejo los efectos, cómo participamos. Y entonces vos tenés hermanos de organizaciones fuertes indígenas que te dicen: bueno, la represa es un hecho que no vamos a poder impedir. Lo que podemos hacer es ver cómo manejamos y cómo participamos y minimizamos los impactos ambientales. ¿Cómo nos sentamos a negociar? De hecho, ustedes sabrán que hay comunidades mapuche que administran centros chip. O sea, hay de todo, por eso que no es que ser mapuche refiere interpelación total y radical al sistema. Hay de todo. Entonces, la posición nuestra es de no negociar y de interpelar, y que creemos que sí se puede parar, se paró la minería. Los mapuches nos animan a decir: ah, la minería es un hecho consumado, vamos a ver a cuánto vamos con las minerías. No. Dijimos: no, es posible, separar. Cuando sale el conflicto de represas, también se hizo una gran y fuerte campaña contra, vos que venís de allá, contra el Grupo Español Santander, que es el octavo grupo más importante del mundo. O sea, el rey Juan Carlos es accionista de ellos. O sea, estamos peleando contra gente re poderosa. Y me acuerdo que los boluches que venían a ver el conflicto decían: no, pero pues ya no pudimos hacer nada contra ellos, ustedes acá no lo van a poder parar. No lo pararon los mapuches, lo paramos todos. O sea, si no hubiéramos dialogado con los ambientalistas, con los piqueteros, con todos los sectores con que se dialogó, las represas hoy hubieran inundado 1.000 hectáreas de tierra. Y el caso del centro Atlacipán 2000, el centro civil que se pretendía hacer a 17 kilómetros, se paró con la lucha y solidaridad de todos. Y ahí decíamos: no vamos a intentar la negociar. Nosotros no queremos administrar un centro civil. Queremos que no vengan a contaminar. El centro esquí trae impacto ambiental también. Y no lo queremos allá. Y no nos parece que para la recreación de la élite de ricos y famosos se tenga que afectar la montaña, se tenga que afectar las nacientes, porque los ricos, aunque sean muy ricos y muy famosos, cagan, mean, como todos nosotros, y los centros esquí están enclavados en zonas de altura. Y van contaminando las matas asiáticas y van contaminando las vertientes de donde nosotros después tomamos el agua. Entonces, no queremos eso. Entonces, ¿cómo intervenimos nosotros en el modelo de desarrollo de un Estado racista, capitalista, que lo único que ve es cómo seguir depredando la naturaleza para engordar las arcas de las corporaciones y de los funcionarios de turno? O sea, que ni de nada de ustedes, que no lo queremos. No vale eso, no puede seguir hablando. Pero el caso no me confía y yo puedo decir. Me pregunto ahora, más de lo que me dijo, estoy absolutamente relevado. Usted es muy educativa, sería como una hermandad con el pueblo argentino. Claro. Yo sería como simple disfunzarnos, porque el problema no, es hermandad, hermandad del pueblo chileno, hermandad del pueblo boliviano, hermandad del pueblo, digamos. Claro, hermandad, exactamente, una hermandad y sí, para sí, estar esto. Vos también hermandad del pueblo chileno, y obviamente respetando la cultura, la costumbre, bueno, sí, cada uno, sí, son dos pueblos diferentes. Es que ese es el problema, en cada uno hay tocaste. Es el dedo en la llaga. El dedo en la llaga. Porque, ¿qué será sentido? Decime qué será sentido. Mate, asado. Ahí está el problema. Ustedes se van a tener que reconstruir identitariamente. Porque en eso de, según la costumbre de cada uno, la costumbre que vos adquiriste fue la que un Estado-nación desarrolló, instaló y conformó. Es decir, las escuelas son una herramienta de colonización, de formar. Creemos en esto, por eso la declaración de la primera constitución, ¿no? De todos somos argentinos, nuestro idioma oficial es el español, somos católico, apostólico romano, tenemos la propiedad. Pero eso tampoco es una constitución del pueblo, es una constitución. O sea, el Estado, por supuesto. No, no, no, no. Hay una ideología de la realidad. Justamente, justamente, por eso hablamos de revolución y de transformación del pensamiento. Porque, ¿qué será argentino? Porque yo digo, yo soy mapuche. Ah, sí, porque esto es una nación. ¿Por qué los mapuches dicen que es una nación? Porque tenemos su idioma propio, el mapungún. ¿Cuál es el idioma propio de los argentinos? El portado. Nosotros tenemos administración de justicia propia y no pelear. O sea, tienen derecho romano. No puedo. Sí. Tenemos nuestro propio territorio, invadido por dos estados, pero nuestro territorio. ¿Dónde está el territorio de los argentinos? El originario. Entonces, digamos, los estados conformaron, inventaron modelos de ciudadanía. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, para cohabitar, ustedes se van a tener que interpelar cómo fueron construidos. Y entonces, en esa interpelación decimos, miren, ¿sabes qué, Moni? Yo quiero convivir con vos, porque yo creo en esto, en esto y en esto. ¿A vos te parece que para mí la única manera de poder convivir con vos es que yo respete esto? Y necesito que vos lo respetes. Entonces, el punto es que el sistema de creencias, el sistema de valores de los ciudadanos argentinos es radicalmente opuesto a nuestro. Y entonces por eso decimos, bueno, a ver, ¿qué será sentido? Hasta ahora nos enseñaron que es tal cosa, pero capaz que ustedes pueden generar en esta crisis civilizatoria un debate imprescindible para transformarse y se reconstruyen desde otra identidad. No hay un modo de decir que en realidad se parece al pueblo argentino, que es precisamente para que la mejor de la cosa que no sea argentina. Me parece que para nosotros, precisamente, el ejercicio no está llegar a un debate con esos 500 años también de Israel. Pero por eso, ¿cómo tratamos de debate de con un cristianismo que está a la vez con las culturas que han venido de África? O sea, no sé, digo, en un momento eran humanos negros, pero negros, negros en lugar. Y eso viene de la antiguamente, de los esclavos, pero dentro de ellos, cuando eran los esclavos, digo, lo encontramos también acá. Pero ¿cómo hacemos para realizar este debate con esos 100 años de historia, con este bagaje que fue América Latina? Constantemente de gente que también trae su cultura, su costumbre, yo lo creo. En muchas partes, por ejemplo, en España es muy normal ver, no solamente ver africanos, sino ver con sus vestimentas, con sus costumbres. No siendo lugares como decir, como vos decimos ya, a donde van los blancos, ¿no? Tienen sus lugares, sus hábitos, hasta lo han encerrado en dentro, hasta también son perseguidos, hasta son imputados en las paradas, en las bocas de subte, los quieren deportar de cualquier forma, también buscan la manera de. Yo digo, ¿cómo va a hablar Europa dentro de 20, 30, 40 años de este fenómeno? Yo estoy viendo, porque eso va a ser la realidad dentro de 40 años. Entonces, ¿cómo hacemos, o cómo vamos a este debate en la raíz de la humanidad con esos 500 años o todas esas culturas que han pasado por acá? El tema es algo tan elemental como haber mencionado en la radio. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, y se ve entero, es cómo queremos evitar el mundo. Y que desde ahí vamos a empezar. Bueno, me parece que Europa igual es. Yo recorrí 10 países de Europa. Y no recorrí los puntos turísticos. Cuando fui a París, justo fue para el 1 de mayo, a 40 años del mayo francés, pedí a los compañeros que me habían llevado a ir a los barrios donde fueron los levantamientos. Y me reuní en asamblea con los compañeros. Estuve en dos barrios, en uno no quedó ni vestigio, el levantamiento fue un día de julio. Se me quemaron inclusive las propiedades de gente re pobre que vivía en el barrio, porque no fueron al centro de París a hacer el día, sino en sus propios barrios. Pero el pueblo no estaba en el centro de París. Claro, también. Y en el otro barrio sí hubo, hay un trabajo interesante que se está desarrollando. Y lo que vi de Europa es que, yo no sé si Europa tiene un día más de día, así que lo digo. Esta gran crisis que se están viviendo aterrorizados y con una preocupación así que para mí es excesiva porque en realidad tiene su lógica, tiene que ver con que ellos ya no tienen, han hecho devastados sus territorios, ellos viven de lo que producimos nosotros. Y por ejemplo, todo ellos han firmado un certificado de función. Son zombies que caminan. Entonces, cuando todo el mundo me decía, no, papá, wow, qué suerte. La verdad es que para mí es tristísimo. Gente que no tiene futuro. Europa no tiene futuro. Disculpadme, voy a irse allá, pero Europa no tiene futuro. Y van a pagar el costo de lo que han hecho. Cuando yo hablaba con los vascos sobre la lucha que ellos están dando por la independencia, yo le preguntaba, ¿y si ustedes logran ese socialismo identitario, si logran independizarse y reciben un aislamiento económico, un boicot como lo hizo Cuba, ¿de qué van a vivir? Porque ellos no producen nada. Vos vas a Bilbao, a todas las ciudades principales de Euskal Herria y comer manzanas de la Patagonia, bananas de no sé dónde. Ellos tienen siderúrgica, tienen otra, no, hierro no creo que se alimente muy bien, y los televisores plasma difícilmente le van a dar de comer. Entonces yo le decía, bueno, van a tener que repensar. O sea que este socialismo que ustedes usan va a tener que concebir cómo recuperan la relación con la ciudad. Van a tener que repensar, no les va a quedar otra para sobrevivir. Lo mismo hablábamos con los irlandeses. Yo creo que Europa tiene que Europa, más que ninguna otra región del planeta, está en una crisis terrible, porque no es una crisis económica, es una crisis de valores. Europa está perdida, absolutamente perdida. Es más, los inmigrantes que están en Europa pueden llegar a ser su salvación porque les va a permitir enriquecer el debate. Y están enfermos. Yo estuve en Londres y vi que 200 veces al día te filman. Los controles de seguridad son impresionantes. Fui a una manifestación en solidaridad con los inmigrantes por las cárceles flotantes. Muy pocas personas en el mundo saben que Inglaterra ha encontrado la forma legal de quedar elegantemente genocida. Y que, bueno, matan, torturan en barcos a los inmigrantes y no hay juzgamiento porque no pisaron territorio británico. Aunque te parece que va a ser parte de este país con acuerdo de la OTAN, la cual admite a los ingleses principalmente, en la cual está ahí sobre la torre de ese bien y los terceros. A todos. Y que en determinados países. ¿Cuál es el tema de la región? Yo lo que veo es que Europa tiene una posición capitalismo, por lo menos, tiene una posición apretada increíble. Porque lo que podéis, lo que notar es que el 85% de la población espera el capitalismo como fracaso. No, o sea, eso puede ser, yo no sé si... Yo tengo una percepción completamente diferente, bueno, yo con mi visión indígena, me han dado, y yo creo que no, que están, que llegaron a tratar fondos, están tratando fondos, y que a lo sumo van a tener una ilusión de que esto se va a durar un poco más. Pero para mí eso ya es insalvable la superstición europea. Yo creo que el mundo es insalvable en el sentido de que ahora... Ah, no, Indoamérica tiene más estrés. Y yo lo he recorrido... ¿Y tal de cuándo cómo hacer el paso a hacer los europeos y los yanquis? Porque en realidad también el desastre ecológico que está armando para nuestra tierra es inmenso. Sin embargo, el nivel de debate... Que debate en el continente y de interpelación del pensamiento y construcción de poder alternativo son una poesía comparada con Europa. Y no, esa es la esperanza que estamos teniendo. Y cuando hablamos de Latinoamérica, me resulta. Por ejemplo, cuando hablamos de Latinoamérica, me resulta rechocante porque amo a los hermanos indígenas de Estados Unidos, de Canadá, que están sufriendo persecución, cárcel. Genocidio, que al igual que nosotros se están luchando contra las mineras, contra las forestales. Entonces cuando decimos Indoamérica, una vez más invisibilizamos la lucha de los pueblos indígenas allá. A mí no me gusta más hablar, en todo caso, de Indoamérica, porque también la lucha negra es muy importante, ¿no? Y me parece que nosotros en el continente sí tenemos esperanza, definitivamente que la tenemos. Y me parece que Europa es triste, igual más que ir y decirle... despierten porque se están suicidando y están contribuyendo al genocidio planetario. Yo no invertiría mucho tiempo, ni siquiera en viajar otra vez a Europa para que despierten, o sea, prefiero quedarme acá haciendo lo mismo. Pero yo creo que ellos están, si realmente en un camino de todo. Yo en Europa he dicho del discurso del nazismo, que está creciente, que está creciente, y muchas de las consecuencias. Yo está viviendo en el cierre europeo. Yo voy a interpretar en otro lugar. El debate de la europea está atrasado. Y eso mismo lo reconoce, por lo menos yo, con algunos que me he encontrado lo reconoce. Eso sea, naturalmente, yo estamos 20 años atrás en el debate de la América Latina está atrasado. Pero el tema es que también yo lo que veo en Europa es una cantidad de cualidades, particularidades a las cuales ha ayudado a que el debate se retrasara. No solamente por errores propios de izquierda, sino también la derecha, más radical, más fascista, ha avanzado. Entonces, cuando se crean condiciones de pensamiento desde este lugar, estamos hablando de que, a ver, yo vivo en Asturias, al norte de España, es una comunidad autónoma, chiquita, en la minería, muy conocida por la Revolución de 34, los mineros, acá la alternativa de la juventud comunista, que es una imagen con una chilena cara, estamos hablando de un chico, ya vemos de Madrid, Barcelona, París, entonces, ¿qué es la particularidad del partido? La particularidad es eso, de la caída de la ley. Yo dije, contribución, solo lo que estamos escuchando en todo debate, cuando se le la izquierda, todavía va a ser. Malo, porque era muy de la posición de Europa como la alternativa de Estados Unidos, eso se crea en la parte sumada de los errores que se la cometió principalmente desde la, digamos, también en España, desde los esfuerzos de Chile y la dictadura, para esta parte, las decisiones que ha tomado, acá ha contribuido justamente a esta situación de característica. Pero claro, yo lo que veo es, todo lo que sea no hoy, yo creo que cuando Europa necesita apretada, más va a apretar Latinoamérica. Yo creo que el mapa afecta a África, más afecta. Europa está teniendo su frontera para que no haya más inmigrantes, la extiende. La frontera de Europa empieza en España, empieza en Marruecos, empieza en Mauritania, la frontera de Europa. Lo que siento es que ahí es una olla a presión. No, no, sí. Y que adentro de la Europa misma se están dando situaciones, estructuras de sistema que ellos no pueden atacar. Y eso le va a jugar eso. Lo que es que estamos hablando. Sarkozy, Berlusconi, han vuelto personajes de izquierda más reaccionarios de Marruecos. también hay que reaccionar. Está perdiendo. Como la izquierda. Ahí está. Ahí está. En el cual siempre se fue introducido. Europa hizo un proceso de la sociedad democrática, la tercera vía, la tercera otra cosa. Porque había un personaje de vuelta. Europa necesita tener un personaje de característica, necesita de calle. Cuando sí fue el ordenó. Fue el ordenó. No solamente reprimiendo los valores del país, sino que dijo: todo el mundo que se encuentra con los papeles se devuelve. Y punto. O sea. A mí lo que me sorprende es la hipocresía argentina. Porque por ejemplo, lo contaba lo que hicieron los nazis a una militante comunista. Yo ayer estaba contándole a Mauro que en San Telmo, desde caminé 10 cuadras, las 10 cuadras caminé hasta el lugar de reunión, me insultaban en la calle. Y a la vuelta, antes de escuchar los insultos, un grupo de jóvenes me dice boliviana de mierda. Y me quieren golpear. Se me hubieran matado si me agarraban porque eran como 10. Y tuve que salir corriendo y metiéndome en el bar. Eso es argentino. No, no pasa en Europa. Después, a raíz de eso, que yo hago la denuncia públicamente, me entero que cantidad de hermanos bolivianos han sido asesinadas gratuitamente por portación de rostro. Eso es argentino. Entonces, en San Telmo, en Buenos Aires. Entonces, el nazismo allá, bueno, en Argentina hay un racismo. No, que si pudieran exterminar nosotros hacemos ceremonia una vez al mes, yo pertenezco a la comunidad Chaguín y Yucú, de acá de Rosario, hacemos una ceremonia al mes con nuestro equipo, ¿verdad? Y nos hemos cruzado con gente que en bicicleta nos pasa gritando dejen de hacer brujería. Brujería. Acá que haya publicidad de campaña electoral, la organización política diciendo no hay inmigración, 2 millones de desocupados y de empleo menos de 2 millones de migrantes, cuando eso es público, y eso no es terrorismo, eso tiene mucho más protestante, eso es mucho más complicado combatir. O sea, que haya hoy ministros franquismos que hoy están en la administración, son reelegidos, se atracan 6 veces. Presidente de la comunidad gallega durante la fuerza de la eso es lo preocupante de, la, de cómo Europa va caminando, de cómo Europa camina, de cómo está caminando. Eso es lo que yo por ahí lo veo por ahí en la diferencia de cómo está el debate en este momento acá. Sí, por ahí muchas veces. Por las cosas que se van vendiendo por televisión, todo eso. Bueno, a mi vieja, por ejemplo, le digo, a ver si está mejor. Muchas veces el tema dice, no, pero Europa es distinto, en otro lado, pero la Argentina es distinta, no sé, vos mismo lo estás diciendo, pero es distinto. Lo que pasa es que el paradigma de la estabilidad económica y el desarrollo económico, o sea, siempre que se viene solamente de un lado, nadie piensa en otra posibilidad. El status quo tiene que ver con esta cuestión de que nos han metido tan a fondo que la acumulación se viene de otro lado, porque termina haciendo esto, ¿no? Es un poco, ayer yo hablaba en el programa este de radio que me entrevistaba, que hay una palabrita en Mapugú, bajo izquierda alguna, habla el habla de la chica, se llama el idioma otro, y que es el comer filial. Que el comer filial es el estar holísticamente bien, cuando uno está bien con uno mismo, con el otro, con los pueblos y con la naturaleza. Si alguno de esos órdenes se desarmoniza, se rompe, ya no estás en el comer filial. Entonces, y siempre uno tiene el orden social, político, cultural del pueblo mapuche, busca el comercial, busca estar en armonía con el todo. Mientras que la cultura dominante habla del bienestar como la acumulación de bienes, ¿no? Te gusta estar bien, tiene casa, camioneta, y eso le parece que está bien. Entonces, desde esa lógica contrapuesta, de una cultura que se basa en una lógica enteramente materialista, economicista, difícilmente tenga posición de futuro. Y además, después de los 500 años que vos decías, claro, yo lo pienso como mapuche, la estructura lingüística del pueblo tiene mínimo 20.000 años. ¿Qué es para nosotros 500 años dentro de este proceso histórico? Es una realidad. Entonces nosotros como que vivimos de otra manera. Incluso la concepción del tiempo, que ayer hablábamos con Mauro, es completamente distinta. Para nosotros el pasado está adelante y el futuro está atrás. Permanentemente vivimos y para nosotros el tiempo es circular. Entonces nuestra visión, como por eso el marichihuevo, el grito ese que nos dio el Echar, el gran toque, por cada uno que caiga, 10 se levantarán. O sea, 10 veces estaremos renovándonos. Todo el tiempo, esa discusión no se termina ahora, salvo que se termine el planeta. Y estamos justamente urgidos en llevar la palabra para que el planeta no sea destruido. Pero tenemos otra forma incluso de concebir los procesos de lucha. Sabemos que va a haber siempre resistencia, por más que intente estar libre, va a haber resistencia. Y yo creo que a mí la percepción que tuve, igual en una gira, digamos, ¿no? Con puros sectores militantes, seguramente me pierdo un montón de cosas de para entender más la complejidad europea. Me parece que es una sociedad que va en retroceso, que se ha colapsado, en todo sentido colapsado. Y que no le veo futuro. Y me parece que estos fenómenos de diálogo, de intercambio que se están dando acá y en otros continentes también, son como esperanzadores. La discusión esta que decimos que se está dando en el continente y que no nos parte de nuestra edad, es una señal esperanzadora de que nosotros podemos transformar y hasta te diría la responsabilidad de guardianes de la tierra, o sea, de convertirnos en los salvadores de un planeta, porque si nosotros seguimos que esa hegemonía de poder mundial lleve el control de la vida del planeta, estamos destinados a la muerte, al exterminio absoluto. Entonces, la lucha nuestra tiene que ver con eso, ¿no? Ya no nos podemos quedar los mapuches, digo, ¿no? La gente no nos podemos quedar encerrados en las reivindicaciones de la Tierra, porque ya si nos superó, el problema planetario nos superó. Entonces ya no solo ahora tenemos que salir a luchar por tener nuestra parcelita tierra. Por eso, cuando nos dicen ustedes son la lucha campesina, la lucha indígena es la misma, no. La lucha campesina tiene que ver con el acceso a la tierra. La lucha del pueblo mapuche tiene que ver con la tierra como no como un espacio productivo, sino como un espacio identitario. Yo puedo ocupar tierra, recuperar tierra, y si me ocurre no sembrar nada. La tierra es para quien la trabaja. La tierra es para quien la habita. Yo no quiero trabajar la tierra. Si quiero hacer solo ceremonias, es mi derecho. El pueblo mapuche no trabajaba la tierra en la Pueblmapu. En Gulumapu sí, en Pueblmapu no. En Pueblmapu éramos nómadas y en Gulumapu sedentarios. Y nosotros vivíamos de la recolección. Vivíamos de la cacería y recolección. No trabajamos, porque el concepto de trabajo también. Bueno, ahora está en crisis también. Estoy en el foro social porque encontré la teoría del trabajo verde. Que desconocía que se estaba dando ese debate del trabajo verde. Ahora la OIT está elaborando un borrador para la declaración ahora de los nuevos derechos laborales y ahora están hablando del trabajo verde. El trabajo verde es que ya no es digno trabajar en el espacio de producción que contamina y enreda el planeta. Ya no se va a pelear por el derecho a condiciones laborales dentro de esos trabajos, se va a pelear por la abolición de ese tipo de trabajo. Entonces se habla del trabajo verde. O sea, ya la dignidad del trabajo contempla la relación armónica con el entorno natural. Bravo por la mente, no creer cómo llegó este debate ahí, pero seguramente, pero digo, nosotros hablamos del derecho de los trabajadores. El minero que va a explotar la montaña y ponerse a nudo es un trabajador y eso no lo dignifica. O sea, ya yo creo que tenemos que superar esos debates, esos paradigmas que nos impusieron, empezar a cuestionar. Entonces, yo creo que el punto del mundo mapuche hoy es traer justamente la. Es una forma de habitar el mundo que nos hace diferente y que queremos conservar. Y que incluso hemos perdido. Y que muchos queremos estar recuperando y muchos otros quieren asimilar sus sistemas. También eso es real.